Presentamos ahora temas bíblicos. Amigo, muy bienvenido. Este es el cuarto y último mensaje sobre la predestinación. El título tal vez le suene un poco fuerte, sobre todo si usted es uno de estos predestinistas. El título es La predestinación, teología o herejía. No puede haber un término medio. La última pregunta que tenemos es, ¿quiere Dios la salvación de todos? Bueno, si hay gracia, la gracia implica estas dos cosas. Primero, la salvación sin obras meritorias. Segundo, Dios desea la salvación de todos. Y entonces, ¿por qué no se salvan todos? Porque el hombre disfruta de lo que se llama el libre albedrío o voluntad propia. Los predestinistas se burlan de esto, diciendo el único que tiene tal libre albedrío o voluntad propia es Dios. Y Él salva a quien Él quiere y pierde a quien Él quiere. La Biblia dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 4:1-4. Los predestinistas, evidentemente, ven aquí estas palabras, el cual quiere que todos los predestinados o elegidos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Podemos orar, mi amigo, con toda confianza por todos los pecadores y tener la absoluta certeza de que Dios quiere salvarlos. Sí, porque Él ya nos lo dijo. El problema no es de Dios, sino del pecador, si éste no quiere ser salvo. Dios invita al pecador. No le impone su voluntad, ni le obliga a salvarse. Tampoco lo manipula, ni lo maneja como a un robot. Si él hiciera lo que los predestinistas afirman, el hombre estaría sujeto enteramente a lo que Dios desea en cuanto a la salvación o perdición, respectivamente. Pero, justamente porque la salvación es algo así como oferta y demanda, Dios ofrece, y el pecador debe responder positivamente, sí, humillándose, arrepintiéndose, recibiendo a Jesucristo. El Señor no retarda su promesa, dice Pedro, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Obviamente que el Señor no quiere que perezca ni aún un solo pecador. En este sentido, si de Dios dependiera enteramente la salvación, Él ha elegido a todos. ¿Y por qué entonces no se salvan todos? Porque los pecadores no quieren. Cada cristiano dirá con toda franqueza que en un momento dado él y ella decidieron recibir a Cristo, porque eligieron obedecerle, humillándose y arrepentidos se rindieron a Él. En Juan 3:17, 18 y 36 leemos, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La enseñanza bíblica, amigo mío, en cuanto a la salvación del hombre, es que todo pecador que oye el Evangelio y arrepentido cree en Cristo, será salvo. En ningún caso la Biblia insinúa siquiera que ese mundo y esos todos o todo aquel significa los elegidos o predestinados. Según el predestinismo, pareciera que Dios amó al mundo entero, pero a unos amó para redimirlos y a otros para condenarlos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó. Tito 3, 4 y 5. Su bondad y amor, Él los manifestó no a los elegidos, sino a todos los hombres, porque su voluntad es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios siempre procedió de esta misma manera. Siempre ofreció al hombre más de una oportunidad para que reflexione, para que se arrepienta. Pero no siempre los hombres le correspondieron. Por ejemplo, Él habló por boca del profeta: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Les hablarás, pues, mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Ezequiel 2, 4, 5 y 7. No hay aquí ni la más remota insinuación siquiera de que Dios ya había elegido a los que escucharían al profeta y se arrepentirían, y los había separado de los que no creerían. Más bien dice Dios: ¿acaso ellos escuchen? Les hablarás, pues, mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar. Bueno, si escuchan, serán salvos, y si no escuchan, serán condenados, o destruidos, o llevados en cautiverio, según el caso. Sin duda alguna, Dios sabía que con el correr del tiempo habría sectas y herejías, y aún hombres de gran prestigio, que estarían convirtiéndolo en un árbitro caprichoso e injusto. Por eso inspiró a Moisés a que escribiera estas solemnes palabras, donde Dios habla en primera persona y reclama testigos. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30, 19. Este solemne desafío de Dios lo notamos a través de toda la Biblia, donde Dios toma la iniciativa e invita al hombre ofreciéndole todas las oportunidades para que éste voluntariamente, comprendiendo su condición contradictoria, o mejor dicho, condenatoria, arrepentido escoja el perdón de Dios y la vida eterna. Dios solemnemente llama a sus testigos, y los testigos de Dios son el cielo y la tierra. Amigo, esta actitud de Dios para con el hombre aparece desde los albores de la creación. Cuando Dios les dijo a nuestros primeros padres que no tocaran el fruto del árbol de la ciencia o el conocimiento del bien y del mal, ya les ofreció la oportunidad de elección. Ya destacó el libre albedrío, o el libre ejercicio de su voluntad, es decir, la voluntad del hombre. Todos sabemos que el hombre hizo una mala elección, pero ejercitó cabalmente su derecho. Los predestinistas modernos nos dicen que, puesto que el hombre no tiene ninguna participación en su salvación, eso sí, dicen ellos, es gracia, ya que el hombre ni siquiera puede querer ser salvo, ya que si tal ocurriera, habría que ver si el querer del hombre coincide con el querer de Dios. Notable. De no ser así, que sin duda debe ocurrir muchas veces, el hombre no sería salvo, aunque quiera. Esto, repito, no es gracia. Repito, es la desgracia del hombre. Además, con esto estamos a un solo paso de la doctrina del adventismo del séptimo día, ya que ellos enseñan que el infierno no es condenación eterna, sino que dicen que los que no fueren salvos resucitarán, serán juzgados, y luego morirán sumidos en la inconsciencia y nunca más resucitarán. Esa, dicen ellos, es la muerte eterna. Si el hombre no tiene libertad para elegir, esta doctrina del adventismo del séptimo día es perfectamente correcta. Es apenas justo que un Dios justo, y siendo el juez de toda la tierra, que habiendo impedido al hombre ejercer su libertad de elegir, si éste no fue salvo, no le castigo con el fuego, en el infierno, por algo que él no cometió. Dios es el primero en no condenar, y menos con la pena del infierno, a una persona que no es culpable. Un hombre, un pecador, hombre o mujer, que no tienen derecho a elegir, no pueden ser acusados de desobedientes porque no tuvieron oportunidad para obedecer. Al leer Romanos 1, notamos cómo el apóstol expone la manifestación de Dios aún en la misma creación, diciendo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Cierta vez Jesús dijo que los que no creían en Él eran ciegos. A lo que los judíos le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Es notable la respuesta del Señor. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Juan 9, 40 y 41. Es obvio que Jesús les hace ver que ellos son culpables porque habían oído el Evangelio y ellos mismos admitieron que no eran ciegos. Es decir, que conscientemente rechazaban la vista espiritual, la salvación que Él les ofrecía. Por eso, como se negaban a creer en Él, desde ese momento eran responsables de su actitud al negarse a escoger a Él. Permítame dejarle con las siguientes advertencias y aclaraciones. Siga predicando la gracia divina, derramada y ofrecida a todos los hombres. No convierta la gracia divina en la desgracia del hombre. Tenga la seguridad de que todos los pecadores no salvos son un campo siempre propicio para la evangelización, porque Dios quiere que todos sean salvos sin una sola excepción. No tema insistir y urgir, rogar y hacer todo lo posible para que el pecador vacilante tome su decisión. No pretenda que él o ella fueron elegidos. Serán salvos de todas maneras, si lo fueron, o condenados si no lo fueron. La Biblia dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4, 1 y 2. Y en otro lugar, a algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Libro de Judas, versículos 22 y 23. Mi amigo, no sería necesario hacer todo esto si de cualquier manera el Señor ha elegido quién irá a dónde. No tema, mi estimado hermano, hacer todo el esfuerzo posible con toda persona no salva aún. Tenga la absoluta seguridad de que la doctrina de la predestinación o la ausencia de la libre elección por parte del pecador es herejía. Puede que parezca poco peligrosa, pero viéndola con cierto cuidado, notamos que, en el mejor de los casos, le hace a Dios mentiroso e injusto. Si pertenece a alguna iglesia donde se predica el predestinismo, yo aconsejo alejarse de allí cuanto antes, y no importa cuán justo y correcto sea tal predicador o pastor en otras doctrinas. Si colabora en alguna forma con este tipo de doctrina, suspenda toda colaboración, para no ser cómplice de este tipo de herejía. El que Dios sea omnisciente, por lo cual sabe muy bien y muy por adelantado quiénes se salvarán y quiénes no, de ninguna manera significa esto que Él impide al hombre ejercer su voluntad libremente. Dios no sería Dios si no supiera todo de antemano. Pero al mismo tiempo, la salvación es algo que el pecador elige voluntariamente. Dios extiende su salvación delante del hombre. El hombre escoge. Contribuya para la obra misionera, sabiendo que Dios desea la salvación de todos. Pero busque una iglesia que predica la verdad. Ore por todos los pecadores, sabiendo siempre que Dios desea la salvación. Pero pida que ellos sean quebrantados y compungidos de corazón, y se arrepientan creyendo en Cristo Jesús. Jesús dijo, el que a mí viene no le echo fuera, ni aun a los que los predestinistas dicen que fueron elegidos para perdición. Al que a mí viene. Nunca olvide que a pesar de la depravada naturaleza del hombre, éste tiene la capacidad para reconocer su condición de pecador y clamar a Dios, quien jamás rechazará a ningún pecador, porque para él no hay pecadores no elegidos para la vida, ni predestinados para el infierno o muerte eterna. Venid a mí todos. No dice, venid a mí los elegidos para la salvación. Y al que a mí viene no le echo fuera. Juan 6:37. Uno de los ejemplos verdaderamente elocuentes de esto es el hijo pródigo. Ese muchacho lejos del padre, abandonado. Y una de las enseñanzas en el hijo pródigo es la condición del pecador, que se alejó de su hacedor y creador. Pero viviendo en una provincia lejana, hecho ya piltrafa, inútil, vuelve. Y notable, el padre le estaba esperando. Alguien dirá que, bueno, pero la condición en la que él estaba, hecho un esqueleto, totalmente destruido, ¿qué capacidad tenía él para hacer una correcta elección? No necesitaba ser muy intelectual, muy avanzado, tener muchos títulos. Solo era un ser humano. Y el ser humano, como tal, aunque pecador, sí está en condiciones de hacer una elección correcta. De lo contrario, nunca el Señor habría puesto delante de él la vida y la muerte para que él escoja. De lo contrario, jamás habría ofrecido una salvación en la que éste, el hombre, tiene la respuesta final. Tenga valor y plena confianza y diga al pecador, a quien presenta a Cristo, que Dios le quiere salvar, que él o ella serán salvos si deciden escoger el arrepentimiento y la fe en Cristo. Jamás dude de que Dios desea salvar a todos los pecadores, porque esta es una promesa divina. Por parte de Dios, Él escogió a todos para la vida eterna, con la condición de que todos escojan a Él. Él amó a todo el mundo. Él manifestó su gracia a todo el mundo. Él invita a todo el mundo. Venid a mí todos los términos de la tierra. Hay algunos textos bíblicos que yo quiero dejar con usted antes de cerrar, porque ya nos hemos mantenido por algún tiempo en este tema. Uno de ellos es Juan 5:40. Este es el pasaje que con mayor claridad nos dice, ¿por qué los hombres no son salvos? Porque muchos no lo son. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí, para que tengáis vida. ¿Qué? Sí, versículos 39 y 40 de Juan 5. No queréis venir a mí, para que tengáis vida. ¿Por qué la gente no es salva? Porque no quiere. No es porque fue predestinada. No quiere. En Juan 7:17 hallamos estas palabras. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiere. Si quieres comparar si Él es realmente el Salvador o no, conocerás. En Juan 9:27 hallamos estas palabras. 9:27. Él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Siempre está el querer. En Mateo 23:37, estas son las solemnes palabras que Jesús pronunciara ya muy cerca de la cruz. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? La razón era que los judíos no querían ser salvos. Por eso no fueron salvos. ¿Vamos a culpar a Dios porque nosotros no queremos confiar en Él? Volvamos rápidamente a Romanos capítulo 9, donde está la cita más importante sobre el particular, y veamos brevemente algunas cosas como el apóstol nos dice aquí. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Primero, en el versículo 12 dice, o en el 13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Repito, era necesario que a través de nuestro estudio miráramos quiénes eran ellos respectivamente. Lo que Dios está manifestando aquí es que Él sabía cuál el curso de la vida que tomarían Esaú y Jacob respectivamente. ¿Y cuál era el pecado de Esaú? El pecado era que él despreció su primogenitura. Él se burló de la primogenitura. Ahora, la primogenitura era muy significativa para aquella época y para ese particular pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque el primer hijo recibía el doble de los demás hijos de parte de su padre y a través de él se canalizaban las bendiciones de Dios. En otras palabras, lo que Esaú despreció, si él viviera en el tiempo del Nuevo Testamento, él despreció al Señor Jesucristo y sus bendiciones. Cambió por un plato de lenteja todo cuanto tiene que ver o cuanto son las bendiciones de la vida eterna. Sería para el Nuevo Testamento. Claro que cuando él lo hizo después de conocer la verdad, ya no queda más sacrificio. Ya era muy tarde. Dios también le dijo, está bien, tú hiciste tu elección. Tú le hiciste. Yo te di, puse en tus manos. Hice que tú fueras el primogénito. No quisiste. Luego, otra cosa que dice aquí, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, versículo 15 de Romanos 9, y me compadeceré del que yo me compadezca. Hemos hablado sobre eso. ¿De quién se compadece Dios? Se compadece del pecador como tal. Tiene misericordia del pecador. Pero si la compasión divina no es correspondida por parte del pecador, si la misericordia divina no es correspondida. ¿Y cómo sabrá el pecador que Dios se compadece de él o que le tiene misericordia? Al leer o escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, dice la Biblia. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10, 17. Así que el hombre tiene que creer en las verdades bíblicas y saber que Dios se compadece de él. Cuando el hombre desprecia la compasión divina, la misericordia divina, el hombre naturalmente escoge. No es que Dios le predestina, sino el hombre escoge rechazar aquello y permanecer en sus pecados. Y el 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto es, nada podemos lograr nosotros. No podemos correr al punto de alcanzar misericordia o ser salvos o librarnos de nuestra condición de pecadores. ¿Sabía usted que a los pecadores se los compara, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, en Lucas 10, se compara al pecador con un herido que recibe una herida mortal, prácticamente, y está echado junto al camino? ¿Qué puede hacer este herido para lograr algo, para alcanzar ciertos objetivos? Apenas está esperando la muerte. Si no se compadece algo de alguien de él, menos mal que el samaritano se compadeció, tuvo misericordia y se acercó a él, vendó sus heridas y le echó aceite y vino. Ese pecador representa a usted y a mí, y alguien que vino de paso a este planeta, nuestro Señor Jesucristo, movido a misericordia porque no hubo nada bueno en nosotros. Se acercó a nosotros, vendó nuestras heridas de pecado, limpió nuestra alma y llegamos a ser otras criaturas. Es necesario que usted recuerde eso. Otro buen ejemplo bíblico en el Nuevo Testamento que también se proyecta viene del Antiguo, es cuando Jesús dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquellos mordidos por las serpientes venenosas no podían lograr nada. No podían hacer nada. Sin embargo, ellos tenían un recurso de parte de Dios. Y era esa serpiente de metal a la cual debían mirar y vivir. Todos los que querían. No había allí predestinados ni nada de eso. Luego, en Romanos también dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Bueno, si usted estudia el caso de Faraón, usted notará, tal como ya hemos visto claramente, que Faraón, él endurecía su corazón. Dios no lo endurecía hasta cuando ya él colmó sobrepasó el límite. De que Dios coloca límite al hombre, eso es verdad. Pretender que yo no voy a ser salvo hoy porque me voy a entregar al Señor dentro de una semana o de dos, eso se llama pecado de presunción. Y esto debe evitarse a toda costa. Bueno, Faraón también tal vez pensaba que algún día él iba a hacer lo correcto, aunque luego demostró que a última hora, incluso cuando ya dejó salir al pueblo, él lo siguió. Él ya había sido endurecido. Hizo locuras que él mismo se perdió. En ese sentido estoy de acuerdo. Hay un tipo de endurecimiento que Dios endurece al pecador cuando éste se resiste una y otra vez, entendiendo el mensaje, sabiendo de su condición pecaminosa y de la oferta de Dios, y negándose a recibir a Jesucristo, llega un momento cuando, aunque quiera, ya no habrá más nada. ¿Por qué? Porque Dios ya lo ha abandonado y Dios ya lo ha descartado, por así decirlo. Pero lo que queremos destacar es que el predestinismo está totalmente equivocado al pretender que Dios no da oportunidad para la salvación a nadie. Al contrario, incluso aquellos que quisieran ser salvos no podrían. ¿Por qué? Porque, sin que ellos lo sepan, Dios los ha predestinado para la perdición. Dios llama a todos al arrepentimiento y quiere la salvación de todos. Si usted no es salvo, reciba hoy a Cristo y usted será salvo. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.